6 y dentro nadie quedó, tan solo un hombre se ve, era yo, solo yo. Mirando una hoja al caer, oyendo cantar un gorrión, pintando en la tierra tal vez un corazón, un corazón. Romántico soy y seré, ¿qué importa que digan de mí? Que el mundo real no es así, que vivo otro mundo que yo me inventé. El parque se cierra a las 6, la sombra la fuente cubrió, despacio me alejo de él, solo yo, solo yo. Y miro una hoja al caer y oigo cantar un gorrión y vuelvo a buscar otra vez una nueva ilusión. Romántico soy y seré, ¿qué importa que digan de mí? Que el mundo real no es así, que vivo otro mundo que yo me inventé. Y el parque se cierra a las 6, la sombra la fuente cubrió, al espacio me alejo de él. Solo yo, solo yo. Hoy busco una hoja al caer y oigo cantar un gorrión y vuelvo a buscar otra vez.